Anime Anímate, yo soy Uma-chan. Y bueno, ya por fin ya por fin pude entrar. Teníamos por ahí un relajito, como que Lola no estaba actuando muy bien, como que de repente el Sam tampoco quiso entrar muy bien, como que todos se pusieron sus moños un poquito, pero ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Y bueno, ay, ahora sí como que toda presionada, sí sentí como que otra vez no va a poder entrar. El día de ayer no pude llegar a hacer examen, bueno, no porque no, digo examen, no pude llegar a hacer el programa más que otra cosa porque no tuve internet, tuvimos una falla con el internet, tuvo que venir el señor de Telmex y tuvieron que hablar por teléfono. Y fue como todo un relajo. Y bueno, ya estamos aquí. Ya después del susto de no poder entrar porque Lola se puso mal. Y luego el Sam y luego todo. Y luego sentí que se iba a acabar todo el mundo así. ¿Qué les parece si vamos con un poquito de música? Para empezar como que a poner los posts. Porque lo primero que hice fue entrar. Vamos a poner los posts. Avisar a todos que ya estamos aquí. Y ahora sí, iniciar Anime Anímate como Dios me manda. Ok, entonces vamos a un poquito de música. Yo regreso, chicos, esto es Anime Anímate y estamos empezando. Y bienvenidos por ahí a los que están ya en el chat. Por ahí saluditos a Wikimogo, que ya anda por ahí. A Kuro. A Lalita, que ya anda por aquí. También nos puso una foto de cómo es ella. Por ahí con una playerita bastante sexy. Y dice que Kuro, que dentro de poco estarán en streaming. O sea, ¿me piensas quitar mis pocos radioescuchas que la mayoría son ninjas. Perfecto, Kuro. Saluditos también a de este lado. Ay. A Mihaly. Dice Mukan, él también anda en modo ninja, de repente escribe, de repente no, pero igual ya compartió aquí la información. Está bien. Ya pusimos por ahí el post en Facebook. Acuérdense que en Facebook me pueden encontrar como Umachan, UMMA-chan. Así estoy yo en Facebook, por si alguien quiere encontrarme en Facebook, ¿no? Obviamente. ¿Qué? Bien. Una vez cada 1300 años viene a escuchar el programa Curopión. Pero bueno, que por cierto, Curopión, me debes unas cosas, me debes por ahí unos banners, y ya me solicitaron de este lado los radioescuchas algunas cosas, porque dicen que no pueden saber a qué hora entran los locutores porque no está el horario bien establecido. Así que chispas. Trapito locutor. No, yo no soy trapito. No. ¿Qué otra cosa? Aclarando streaming 24/7, pues si entonces es 24/7, significa que está todo el tiempo. No acaba de empezar, sino que todo el tiempo está ahí con programación, ¿no? Ay, Dios, bueno. Como les había prometido, como ya les había dicho que íbamos a tener también, vimos la semana pasada, si no mal recuerdo, esta parte de productos japoneses, tiendas japonesas online. Y ahora, bueno, encontré unas tiendas coreanas por ahí bastante bonitas. Son más de cosméticos, sí, acuérdense que Corea se dedica como más a vender cosas de cosméticos, pero pues hay algunas páginas que también tienen artículos variados. Obviamente los cosméticos en su mayoría son femeninos, pero no dejemos de lado a los varones, que también, bueno, hay muchos que ya cuidan su piel, no sé, algunas cremas o cosas así, algunas mascarillas, porque bueno, nunca es malo cuidar la piel. Nunca ha sido malo, nunca debe de dejarse de lado. Y bueno, si eres un muchachón que quiere ser guapo y sexy, seguramente algunas de estas cosas les servirán bastante para que su piel esté hidratada y se vean súper, súper guapos. Que si Kuro era trapito, no, hombre, ¿qué va a ser trapito? Kuro es macho definido, pero pues es difícil de No es cierto, Kuro. Al rato van a linchar. ¿Qué? No, yo soy su hermana gemela. Malvada, pero yo soy la hermana gemela mala de Kuro. Él intenta hacerse el malo, pero no le sale. No dice ni groserías. Entonces, ya, de ahí define que es bueno. No dice groserías, no. No hace cosas malas. Y así. Lo único malo es que pues no trabaja como debe. Tiene la radio aquí toda abandonada. No nos entrega los banners. No pone el horario bien. No nos atiende a los locutores. Entrega todo bien tarde, ¿no? Dice que va a quitar el spot ese de suéltate el pelo ya. Y nos sigue dejando ahí cada 5 minutos. Y así, cosas normales. Yo te quiero, Kuro. En fin. En fin, a ver, es que aquí ya me hice bolas, ok. Íbamos a platicar sobre esta situación ¿de qué? Ah, sí. De las tiendas coreanas, ven como yo solita me hago bolas. De las tiendas coreanas, encontré entre mi larga lista una tienda que es www.momiji beauty, M-O-M-I-J-I J-I. Y ya, Beauty, como normalmente se escribe, BEAUTY.com. Así es esta tienda. Y bueno, tiene para que tú puedas pagar en pesos mexicanos, si eres de México, en dólares o en euros. Ahí ya varía dependiendo de dónde nos estés escuchando y tu facilidad de pagos, ¿no? ¿Qué tiene de productos? Bueno, tiene de limpieza y exfoliación, toners, esencias, serums, cremas, mascarillas y maquillajes. Todo para el cuidado de tu piel, de los ojos, antiarrugas, poros, acné, hidratación y muchos, muchos productos más. También tienen como ya kits bastante establecidos, como kits más personalizados, de mascarillas, para exfoliar, kits de regalo y cosas como relajantes, de masajes, También tienen una parte de ¿cómo se dice esto? De novedades. Como lo más nuevo, lo que más les ha llegado, los productos nuevos. Cuenta con una amplia gama para mascarillas, de mascarillas. Obviamente todos son como más productos de bellezas, pero sí tiene como también barnices de uñas y cosas ahí para que se vean todos limpiecitos. En el caso de las niñas, todas muy limpias. En el caso de las chicuelas, es como todo muy sexy. Mándeme. Ay, no carga. Es que ya puse la otra página, pero no carga. Ah, ok, vamos a esperar a que cargue la otra. Y otra que encontré también se llama geekandchic.cl. Y bueno, esta tiene... esta es una página donde te dicen toda la lista de... mira, yo pensé que era una página de tienda, una tienda. Como una... una página donde te dicen varias páginas coreanas. Ok, bueno, ahorita la leemos. Pensé que era una tienda, decía tienda. Otra que encontré, esta sí es tienda, no es una página normal. Esta que encontré se llama cherrybeauty.com. Aquí yo encontré que estaba aquí en México, entonces le puse .mx. Entonces es Cherry, es CHERRIBEAUTY.com.mx. Y bueno, esta es coreana, incluso tiene una sakura y tiene un garabato coreano. No sé bien qué diga en coreano. Pero esta tiene artículos, bueno, obviamente los más buscados. Tiene productos para personas de más de 40, de 40 y más, por si tú le quieres hacer un regalo también a tu mamá, a tu tía, a tu maestra quizá. Venden maquillajes, cremas, cosas para cejas, desmaquillantes, ojos, maquillaje para la cara, mascarillas, labios, polvos. También si tienes problemas de acné, bueno, también venden productos para el acné. Esto no importa si eres hombre, mujer o quimera, porque pues a todos de repente nos da esta cuestión del acné. Cremas para la cara, también tiene cremas limpiadoras, esencias, mist, que son estos para que esté hidratada tu piel. Tiene aclaradores de cuerpo, estas cremas que son en Asia muy muy llamativas, que te las pones y te ayudan a que tu piel quede más blanquita, porque no a toda la gente le gusta estar de piel morenita o oscura. Porque acuérdense que los asiáticos valoran mucho como esta parte de la piel blanquita. Mientras más blanco, obviamente tienes como mayor rango en suciedad. También tienen productos para el cabello. Tienen jabones especiales con esencias y así. Tienen cosas para manos, para pies, para protección solar. Y bueno, obviamente tienen una gama de ¿cómo se llama? De una gama de marcas increíblemente larga y está bastante buena. Tienen diferentes formas de pago, tienen programa de recompensas por si ustedes quieren unirse como a esta tienda en especial. También está en Facebook, déjenme encontrar en Facebook, ¿cómo la encontramos? En, así, Cherry Beauty. Ok, entonces así de complicado y difícil está Cherry como cereza y Beauty de belleza. Entonces así la pueden encontrar en Facebook, Cherry Beauty. Y también aquí ya aparecen como más cosas para que ustedes vayan y la busquen. Por acá. Saluditos a Kelvin Aníbal, a Sandra Baltazares, que también nos anda escuchando por ahí. Ok. Otra tienda. Tony and Co. Así se llama esta tienda. La van a encontrar como tonyshop.mx, así, o Tony. T-O-N-I está. Está ahí, no me acuerdo cómo se llama. Está ahí que está generalmente como garigoleada. ¿Cómo se llama? Bueno, sería un and en inglés. No me acuerdo cómo se llama esta letra. Aparece generalmente como en el tecladito arriba de los números. Es que es una I. Y luego C-O. Pero la tienda es tonyshop.mx. Si alguien sabe y me va a decir ignorante, pues dígame ya cómo se llama esta letra. Y bueno, en esta tienda vas a encontrar productos coreanos, de limpieza para hombres. Este sí tiene para hombres. Vamos a ver qué tiene para hombres, porque son como una sección muy específica. Está cargando. Ah, miren, sí. Tiene maquillajes, cuidado para la piel, limpieza, manos y pies, cuerpo y baño, cabello. Cera para el cabello. Sí, cosas para la piel. ¿Qué es esto? Tienen como un masajeador para la cara, para los muchachos. Cera para el cabello, sí, ya habíamos dicho. Lociones, emulsiones faciales, tónicos faciales. O sea, sí tiene como una gama para varones. Como más específico para varones. No es como compras productos femeninos y no importa que huelan a fresas, tú te lo pones. No, aquí sí es como más destinado a muchachos. Me imagino que con aromas más varoniles. Y obviamente, bueno, aquí cuenta también la página con paquetes, ya paquetes hechos para que sea fácil tu compra. Si no quieres como perder mucho el tiempo en qué voy a usar o qué voy a poner, tienen paquetes de mascarillas faciales. Miren, ahorita es el único que tiene paquetes de mascarillas faciales. Muchas mascarillas faciales. Es como lo más común, creo, que tengan como muchos productos, más que otra cosa de belleza. No veo que tengan más ropa. Si ustedes conocen páginas coreanas que tengan también ropa, porque creo que entré a unas que solamente tienen pura belleza, puro amor al a la belleza, a la corporal. Encontré otra página también que se llama The Beauty Makers. Esta es www.thebeautymakers.com. Así la encuentran, The Beauty Makers. Y venden pues mascarillas, cremas y todo esto que estamos viendo, que es como Zip, es más como un blog. Parece más como un blog. Pero bueno, sí, creo que este es un blog. Creo que hoy no hice mi tarea bien. no me reprueben. Ok. Sí, creo que esto es más como un blog. Hoy hice mal mi tarea. Hoy. creo que más bien fue el momento de estrés por por no poder entrar a tiempo y no poder hacer que Lola jalara, porque sí, como que entré en función de estresar, de ¡ah, ya, jala, por favor! Casi casi aventando a Lola. Me sentí como en un anime cuando las cosas no te salen bien y avientas las cosas así. Bueno, también tenemos otra que se llama Peach and Lily. Este es peachandlily.com. Y bueno, esta sí es una página de compras, ok. Sí es una página de compras, está en inglés para los que saben leer en inglés. Bueno, ya se dan un brinco. Si no sabes muy bien leer en inglés, yo creo que te puedes dar una idea con las imágenes. Tampoco es un inglés tan complicado. Y vienen, bueno, productos de aromas, de ¿cómo se llama? Aromaterapia y cosas así, cosas para de maquillaje, para las uñas, para el cabello, para la piel. Y tienen cremas exfoliadoras, máquinas, máscaras para dormir. Ay, sí, no. Aceites para la cara. Hay algunos kits coreanos que son como como todo lo que tienes que hacer, como tu ritual en la mañana o tu ritual en la noche para limpiarte bien la cara, exfoliarte bien la cara o limpiarte bien la cara o mantener tu cara hidratada. Entonces tienen como estos kits aquí en esta tienda de Peach and Lily, donde obviamente toda la parte de belleza pues la vemos. También viene esta situación donde tienes problemas en la piel, de acné, de que esté muy reseco, de que tienes puntos negros, de que esté muy grasosa, que seas con muchas pecas, que estés hiperpigmentación, que tengas muchos problemas en la piel por sensibilidad, que tengas una sensibilidad muy muy fuerte en la piel, también eso la ves, que se te ponga roja la piel, todo este tipo de cosas también la puedes revisar en esta tienda. Se me hace como una tienda bastante buena porque cuidan ese aspecto donde tienes, porque no todas las pieles son iguales, ¿no? Entonces está bastante bonita. Así que pueden darse también un brinco por aquí. Ah, de Peach and Lily. Ah. Aquí tengo otra página. Ay, qué calladitos se quedaron todos. No, Uma, no me interesa eso. No, bueno, ok. Esta otra página se llama Yes Style. Es YESSTIYLE.com. Así, Yes Style. Van a repetir la S. Y bueno, aquí tú la puedes poner, la página, en inglés, en francés, en, me parece que es en japonés, en coreano, en alemán. También puedes ponerla obviamente en español. Y aquí ya aparece diferentes de diferentes lugares, ¿no? Como tus diferentes opciones. Hay cosas aquí ya como más completa la situación. Hay cosas para mujeres, para hombres, para niños. Te ubica de dónde eres. Esto dice. Sí, te muestra directamente de dónde eres para yo creo que para ubicar cuánto va a ser el costo de esta situación. Ah, mire, en esta página vemos cosas de belleza, de ropa, de accesorios, zapatos, bolsas, ya también de estilo de vida, cosas para tu hogar, cosas para tu casa, cosas para las mascotas. También hay cosas para niños, dependiendo niña o niño, pero si tiene para ambos. También trajes de baño, pantalones, como es como más como una super tienda, pero obviamente esto es coreana. Venden mochilas, venden ropa interior, cuidado para el cabello, venden ya como sí, ahora sí, esta es como una super tienda. Mascarillas, también tienen una gama larga de marcas. Está Misha, está Secret K, está Skin Food, también está, ¿cómo se llama? No sé cómo se pronuncia, Pyongyang Yul, creo que así se pronuncia. Está Mison, digo, entre otras, ¿no? Porque también hay como muchas marcas coreanas. Entonces, sí tienen como la más reconocida aquí en México de marcas coreanas, y creo que es Misa. Entonces, por ahí, para que se den un brinquito, tiene ropa bonita, tiene cosas bonitas. Tiene, creo que dependiendo del área donde tú estés, digo, aquí me aparece como un... Aquí ya me ubicó que yo soy de México, porque entré a la página y obviamente me aparece luego, luego que soy de México. Y dice que tiene free shipping si tienes una compra mayor a 770. Aquí sí no sé si son dólares o euros, porque yo supongo que son... Ok... Ah, bueno, aquí ya te mando. Ok, ya. No sé en qué esté, si en dólares. Yo me imagino que esté en dólares. Y dependiendo de tu compra, es como lo que... Dependiendo de tu compra, sí, es dependiendo de tu compra, si sí te lo mandan express o te lo mandan... ay, Dios. Te lo mandan, ¿cómo se llama? ¡Ah! Te lo mandan express o modo normal, o si te cobran por él. Entonces, pues ya, esas es como las diferentes versiones, por así decirlo, del shipping. Pero bueno, vámonos con un poquito de música. ¿Qué les parece? Un poquito de música, al fin que están todos muy calladitos. Y ahorita vamos a hablar de otro tema, porque este fue como la parte breve de tiendas coreanas, ¿sí? Un poquito de tiendas coreanas, para que no digan que no toque el tema de tiendas coreanas. Ok, entonces vámonos con musiquilla y ahorita regresamos para hablar de otras cuestiones que también nos emocionan y nos gustan. Yo soy Uma-chan, estamos en Anime Anímate y regreso, chicos, no se vayan. ¡Suscríbete al canal! 春だらけの世界をその手で打ち放て。こぼれた涙のぬくもりで優しさを知ったはずなのに、どうしてまた傷つけ合って憎しみを生み出していくんだろう。きしむような痛み知ってその強さがいつか未来を優しく包むの。夢だらけの que 恋する乙女はダイヤモンドで眩しい太陽からアトラン反射の奇跡よ。危ないフェロモン、こっちを向いたらイチコロ、ウィンクキラーあと第三者の季節よ。セクシーオーナビバンバンバンバン、何をしているのよ、この魅力に気づかない。なに私の姿を描いたら、ちょっとリアリティエメラルドの季節よ。リンリンリンリン、オーナビバンバンバンバン、こっちを見ないでよ、ボーイングリンに見えてたダメな人。猿の木から落ちるもので、人も恋に落ちてゆくの、永遠にシビアなミステリアスな季節よ。振りまくパフューム、太陽クラーと乱反射の季節よ。ドキドキオーナビバンバンバンバン、あたしって最高、ラブファイヤー攻撃しちゃうから、ドラマティックな日めくり、サファイアみたいに切ない、ハートがチクッとたまにはある季節よ。 Regresé, por acá nos comentaban que sí, que la versión coreana de Miniso, sí, la versión coreana de Miniso se llama Mumuso, y ahorita me metí, me metí a la tienda, que es mumusomx.com, no sé por qué es mx.com, pero así está. Y tiene tienda en línea, o sea, independientemente de que aquí en México sí hay sucursales, no sé si hay en otros lugares. Sí tiene como su tienda en línea, que es más, de aquí dice que es como más Mercado Libre. O sea que quizá usan por ahí la plataforma, o no sé cómo esté bien ubicado esta situación, pero sí tienen tienda en línea, por lo que puedes entrar y puedes comprar tus cosas. Tiene de belleza, de hogar, de como es como un Miniso o Miniso, ya como le quieran decir. Tiene de todo. Cosas de belleza, cosas de hogar, cosas para viaje, electrónicos, cosméticos, cosas de celular, cosas de computadoras, mascarillas, sí tiene como de todo un poco. Y pueden darse un brinquito por ahí y obviamente pues ya dependiendo del país donde estén, es como te ubica y si te cobra o no te cobra ahí cuestión de gastos de envío, ¿no? Por acá, ¿qué más nos decían? Que no sabía, dice Lalita, que no sabía que yo locutaba en las mañanas. Locuto los lunes, los miércoles y los jueves de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Horario de México, obviamente. Ya ahí dependerá. Dependerá de la hora en la que vivan ustedes. Bueno, de su horario mundial, ¿ok? ¿Qué más? Que si estaba locutando con alguien, yo espero y juro que no. O sea, estoy yo sola. Por aquí está Chuleta. Está viendo, mira, Chuleta es mi perrita. La rescatamos, nos la entregaron hace 2 semanas. 2 o 3 semanas, no me acuerdo. Nos la entregaron. Y es una perrita que era de la calle. Se porta bastante bien para ser de la calle, es como muy agradecida. Lo único que sí, pues está en recuperación porque está en los purititos huesos. Sí, se notan muchos huesitos. Luego le subo una foto de Chuleta ahí a Facebook para que vean todos sus huesitos. Y está en recuperación, está en engorda. No para comérmela, pero sí está en engorda. Para que vean que sí. Pero de ahí en fuera, no locuto con nadie, por favor, no. Y ya, eso es todo. Y mandé. Ah, ya le pedí a Kuro, que no sé si está por ahí, que nos ponga aquí en la página, en algún lado en la página de Radio Doki, los horarios, todos los horarios de los locutores, porque ciertamente es como dice Vocaloid Warrior, Rey Yel y Kuro hasta las 7 locutan. Pero aquí en la parte donde dice que están los horarios, no están completos los horarios, o por lo menos a mí no me aparecieron la última vez que los busqué. Y pues está como muy triste porque no sabemos a qué hora entra quién. Ok, entonces no hay como decirles qué pasa todo el día de hoy. Pero por lo menos les digo mis horarios, que son los lunes, los miércoles y los jueves de 9 a 11, horario de México. Y también sé que Jihad, que es mi hermano, Jihad locuta los domingos de 11 a 1. De 11 de la mañana a 1 de la tarde, ese es el horario de Jihad en Mecha Garrison. Y por ahí va a haber otra sorpresa, porque conozco a alguien que va a hacer un nuevo programa, así que estén preparados para un nuevo programa aquí en Radio Doki. Pero bueno, ahora acaba en esta nueva versión de Anime Anímate, que creo que es la 4.0. Tenemos nuestra nueva sección, si lo sabía, solo me vale madres. ¿Qué? ¿De qué se trata esta nueva sección? Bueno, les voy a contar que como que se celebra hoy, como qué cosas se celebra hoy. Ay, todos los días se celebra algo, porque empezó esto. Yo supongo que de algún lado empezamos a tomar que todos los días se celebraba algo, o alguien empezó a investigar y se dio cuenta y se dio a la tarea de hacer una enorme lista de todo lo que se celebra día a día internacionalmente. Y bueno, así es como llegué a la conclusión de que nos hace falta un poquito de cultura, pero esto no significa que no lo sepan. Seguramente lo sabían y les vale madres. Entonces, esta es la nueva sección de si lo sabía, solo me vale madres. Entonces, ¿qué se celebra hoy? Hoy que es 21 de febrero. El día 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna. Ah, ah, ¿quién lo dio? Bueno, esto fue de parte de la UNESCO y bueno, en noviembre de 1999 se instituyó el Día Internacional de la Lengua Materna con el ánimo de hacer una oportunidad de reflexión y movilización sobre este tema de la lingüística para que sea como de interés, ¿sale? Y bueno, así fue como se fechó ese día en noviembre, se fechó que se conmemorara el 21 de febrero, ¿ok? Por la UNESCO. Para promover la pluralidad lingüística y la diversidad cultural, acuérdense, todo esto de, pues no solamente está el español y el castellano y el inglés, no, tenemos el náhuatl, tenemos como 1000 lenguas más, son ¿qué? Más de 10,000 lenguas. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, para la educación, la ciencia y la cultura, se tienen aproximadamente alrededor de 10,000 lenguas, de las que aproximadamente 6,000 se hablan. Y bueno, otras están bastante amenazadas, que son casi la mitad. Están amenazadas de pues ya no se hablen. Y pues hay que tratar de hacer que sigan con vida y que otra gente les llame la atención. Pero a grandes rasgos, esto es lo que se celebra el 21 de febrero. Por si ustedes quieren ser un poquito más cultos y sacarle a alguien el tema de, oh sí, claro, hoy se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna. Entonces, ¡yay! Oh, vaya, eso no lo sabía. A ver, es otra cosa que puedes aprender el día de hoy. Por su parte, obviamente, dependiendo de cada país, se celebran diferentes cosas, ¿no? Ahí ya entramos en cuestiones más fuertes. Porque pues ya entran cuestiones políticas y cuestiones de creencias religiosas y cuestiones ahí medio intensas. Otra cosa es que se celebra el día 21 de febrero, esto como a nivel menos fuerte, pero si usted está de viaje algún 21 de febrero y se topa con algún guía turístico, ¿verdad? Porque no faltan esos de le doy un tour por la ciudad o le doy un tour por el pueblito. Bueno, el 21 de febrero también es conocido como el Día Internacional del Guía de Turismo. Esas personas que te dan tours en los museos, que te dan información sobre algunos lugares turísticos. Bueno, esos el día 21 de febrero se les felicita. Ok, es como las dos celebraciones para este día en especial. Así que ya nos quitamos un poco de mugre de ignorancia. Y si tú ya lo sabías y te vale madres, pues está chido, ¿no? ¿Qué dice por acá Mogacán? Dice, debería de existir el día de la almohada hipoalergénica por organizar intercambios de almohadas. Oh, eso estaría genial. Y si ustedes, de pura casualidad, digo, ya externan, saliéndonos un poco más de nuestra nueva sección, si se preguntan qué fregados está haciendo Japón en estos momentos, bueno, como tal, Japón ahorita, como tal en este día 21, no tiene una festividad en específico. Recordemos que las festividades fuertes en febrero pues fueron a principio del mes, 3 de febrero, 4 de febrero, el 8 de febrero, el 11 de febrero y obviamente el 14 de febrero. Sin embargo, ahorita andan haciendo festivales de nieve. Ajá, de nieve, que son festivales como bastante interesantes porque hacen farolillos de nieve y estatuas de nieve y como cosas bastante, bastante bonitos. Entonces ahorita están como más en este show de cosas de nieve y cosas bonitas. También, obviamente, también te invitan a que visites lugares que tienen mucha nieve o que parecen, incluso hay algunos lugares como es este, ¿cómo se llama? A ver, déjenlo busco. Shirakawago, que son unas casitas como de portada. Imagínense esas casitas típicas de que tienen así el techito triangular, entre como mucha nieve y árboles con nieve y sus cercas o sus vallas o sus barditas de tronquitos con nieve. Ajá, imagínense ese paisaje, nieve, casitas cubiertas de nieve con sus lucecitas prendidas. Ajá, bueno, en este lugar, Shirakawago, es uno de los lugares que como que más se va de visita porque tienen esa imagen de postal bastante, bastante navideña. Entonces es bastante, bastante bonito. Y obviamente todos los festivales que se celebran a lo largo de este mes es bastante agradable porque obviamente ves que alguno que otro ciruelo empezando a brotar, empezando a dar sus primeras hojillas. No todas, pero sí algunos. Porque acordémonos que esto sucede desde mediados de febrero hasta finales de marzo, esto de los brotes de sakuras. Pero lo que más se ve son estos festivales de hielo, festivales de nieve, que son bastante, bastante atractivos y bastante bonitos. Por acá regresando, ¿qué? ¿Alguna vez has comprado en una tienda coreana? Sí, me he dado la tarea de ser mala y gastar lana como si mi vida dependiera de ello, sobre todo en diciembre. Soy muy mala. Y una de las cosas que hice fue ir a Miniso. Fui mucho a Miniso, pero Miniso es tienda japonesa. Y me encontré con Mumuso, que fue algo muy chistoso porque Mumuso es la versión coreana de Miniso, de Miniso, sí compré cosas ahí. No compré cosméticos, los cosméticos de Mumuso como que no me convencieron mucho. Quizá me faltó que alguien me indicara bien algunos productos, porque en sí los labiales no me gustaron, se veían como raros. Y las sombras sí se veían bonitas, pero pues no me atreví a tocarlas. Son como cosas que luego entro en pánico porque no soy mucho de maquillaje. Yo no soy de maquillarme mucho, generalmente poquita sombra, delineador negro y las pestañas, que a veces me las pinto y a veces no, porque mis pestañas son largas y como uso lentes me suelen rayar los lentes con el rímel, entonces es bastante incómodo. Y lo que sí siempre compro son labiales rojos. Adoro los labiales rojos. Si alguien me quiere regalar más labiales rojos, seré feliz. Me encantan los labiales rojos. Pero sí entré a la tienda de Mumuso y está bastante bonita, es como un Miniso, no tiene nada diferente. Tiene cosas electrónicas, vida diaria, tiene como unas crocs, que son como chanclillas. Tienen toallitas, tienen cosas para hacer masaje, cosas electrónicos, cepillos de dientes eléctricos, masajeadores eléctricos. Tienen como una gama bastante amplia de cosillas, que al igual que en Miniso, no lo piensas. Dices, ay, mira, esto está padre para usarlo en tal cosa, ¿no? Esto está padre también para usarlo en tal cosa. Y son de esas que no son tan caras y por eso terminas comprando $800, unos $50, $30 en puras porquerías. Entonces, digo, porquerías que sí tienen una vida útil, funcional, pero no realmente no son que sean o que tu vida dependa de tener ese artículo, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que sí me han regalado productos coreanos. Por ahí, si alguna vez escucha este programa La Galleta, mi querido amigo La Galleta me regaló labiales coreanos. Están riquísimos, son súper suavecitos, son súper lindos y me duraron un buen. Ya se me acabaron porque de verdad sí ocupo mucho labial rojo. Pero sí son muy buenos, son suaves, son cremositos y bastante de colores, bastante bonitos. Me regaló también unas mascarillas coreanas, también bastante ricas. ¿Qué más me dio? Me dio unas como batitas. Fue una chamarrita y una como batita, una de un conejito y una de la chamarra es de un osito. Bastante, bastante ricas también. Entonces, como que me regaló varias cosas coreanas bastante ricas. No sé si digo, no son artículos coreanos, estos son artículos japoneses, que son los que, si ustedes me siguen en mi Facebook, pudieron ver que el día de antier, me parece, subí unas fotos de que ya me llegaron mis artículos de Yume Twins. Y bueno, ya me llegaron mis artículos de Yume Twins. ¿Y qué son los artículos de Yume Twins? Ya les había comentado, es una tienda japonesa que vende artículos variados. Puedes tú pedir artículos que sean dulces y refrescos como golosinas japoneses. Puede ser que pidas una caja sorpresa, puede ser que pidas una caja de artículos como kawaii, que es la que yo suelo pedir. Y me llegaron mis dos cajitas que estaban súper atrasadas, las pedí. Era la cajita de noviembre y diciembre, hasta febrero. Entonces ya me llegaron, por ahí compartí las fotos, me dieron unas cosas muy bonitas, me dieron peluches, me dieron unos stickers, me dieron un molde de Pokémon, de hecho es un molde en forma de Pikachu, para hacer arroz, para hacer el arroz cuando preparas curry, pones encima una imagen o una bolita de arroz. Y bueno, en este caso es la figura de Pikachu y viene con sus cortadores para que cortes las algas y se las puedas poner al Pikachu y se parezca al 100 a Pikachu. Por ahí si me siguen en Facebook, si no, síganme y por ahí en mis publicaciones recientes debo de tener, o en mis fotos recientes debo de tener ahí la imagen de los de mis artículos de Yume Twins. Esa es una página bastante bonita, si te gustan las cosas japonesas, pues date una oportunidad. No es tan difícil pedir solo una caja o comprar toda una gama de cajas. Ya, y tú decides qué tanto quieres gastar. Pero bueno, ya lo sabromé con tanta conversación. Pero sí, anímense, si tienen la oportunidad de comprar algún artículo coreano, quizá no en una tienda online, si ustedes se encuentran por ahí en algún lugarcito cerca de su casa que no esté tampoco en 20,000 dólares o algo así, que sea algo sencillo, dense la oportunidad, aunque sea de una mascarilla, probarla, porque los coreanos son muy buenos realmente haciendo maquillaje, son de los mejores maquillajes que te puedes encontrar, los artículos coreanos, porque las mujeres sí son muy vanidosas en Corea, son muy dadas a super cuidarse la piel, entonces sus productos sí son muy buenos. Entonces dense por ahí la oportunidad si tienen de comprarse algún artículo coreano. Ok, bueno, otra vez vámonos a bloque musical y yo regreso, chicos, para despedirme. Si tienen algún otro pedido que quieran hacerme, pedirme, solicitarme, pues ahora es el momento, porque si no, chan, chan, chan, se nos acaba el programa. Ok, vámonos a bloque musical. Yo soy Uma-chan, estamos en Anime Animate y regreso. We'll be right back. 優しい歌も悲しみよりそのぬくもりを ¡Suscríbete! bueno, ya regresé. Chom, chom, chom. Chom, chom, chom, chom, chom. Ay, pues así es como llegamos al final de este programa. De este hermosísimo programa. Y bueno, pues ya, ha sido todo por mi parte. Yo seré Uma-chan. Esto fue Anime Anímate. Y acuérdense que estoy en mis redes sociales. En Facebook estoy como Uma-chan, U-M-M-A-chan. Así, y también tengo en Twitter. En Twitter me encuentran como UMMA-MX. Así me pueden encontrar en Twitter. Y acuérdense que después del programa, como una media hora después de que termine el programa, estará listo el podcast, por si ustedes no alcanzaron a escuchar el programa completo, se perdieron alguna parte, quieren alcanzar a escuchar algún otro detalle que haya dicho o alguna parte que les haya gustado y desean compartirla. Bueno, ahí estará el podcast. También si desean compartir el programa nada más porque sí, pues está bien, muchas gracias. Acuérdense de hacernos publicidad a Radio Doki. Dice Blitz que siempre llega tarde. Oh, Blitz, sí, siempre llegas tarde. Chihuahuas contigo. Tenemos que ponerte alguna alarma. Saluditos para los chicos que están en WhatsApp, en mi WhatsApp, que bueno, del grupo de WhatsApp que generamos, que es Virtual Anime Anímate. Y pues para todos los ninjas que anduvieron por aquí y por allá, todos los que comentaron, Mobocan, Lalita, Evocaloid Warrior, Akuropion que anduvo por aquí. Y bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Como dije, yo soy, yo fui, yo seré Uma-chan. Y nos escuchamos el día lunes, ¿ok? ¿Qué más quería comentarles? Ya dije el podcast, ya dije mis redes sociales, ya me despedí. Creo que es todo. Ok, los quiero mucho. ¡Chai! No!